sábado en la noche, no sabía qué hacer. Habían tantas cosas en mi ser. Solo y confundido, en un camino vacío, buscando una razón dentro de mí. Mas no sabía que no iba a encontrar una respuesta en la oscuridad. Ahora sé que tú eres la verdad. No puedo más dentro de mí ocultar mi sed, mi hambre, mi necesidad. No puedo más, a ti me voy a entregar, pues sé que esto no es casualidad. Voces en la noche no cesaban de hablar, con palabras de culpabilidad. No tenía sentido con mi vida seguir, pues no había un motivo en verdad. Mas solo unos minutos me tomó escuchar lo que hiciste por amor. Y fue morir por mí en la cruz. Hey, hey. No puedo más dentro de mí ocultar mi sed, mi hambre, mi necesidad. No puedo más, a ti me voy a entregar, pues sé que no.